Decime quién es esa que te está buscando. ¿Quién se cree esa tonta para hablar de mí si le falta tanto? Si es una cualquiera, amor de contrabando. Si vas a rebajarte a ser con una idiota, ahora bancate el bardo. Este es el Remy. Cumbia. Un equilos. De felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque hablar de mí es la sucia con la cual está. Lo que fácil viene, solo te da lo que te conviene. No quiero verte más. Quédate, no quiero nada. Boba, anda pa' allá. Tené lo que buscas, no hay vuelta atrás. Si quieres yo te lo envuelvo pa' regalo. Figurita repetida yo no compro. Con ese yo no quiero nada. No sé qué buscas, si no te fue una nadie, tómatela. Soy solo una más y yo ya estuve en tu lugar. Si todavía no te guampea, te va a tocar, uy. ¿Quién la juna es atrevida? Mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. ¿Quién la juna no es tu dueña? Si jamás sufriste por ella, no saben cómo llorabas y a escondidas me buscabas. Decile que es una más. Tan solo una más.